El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bustillo, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Cedido por la Comisión Nacional Electoral. Hola, mi nombre es el Tony. Vos me conocés. Yo soy de Paso del Rey. Vivo al lado del desarmadero de autos, ¿viste? Enfrente de la tía Chola. A la vuelta de que vende Paco. Claro, si vos me conocés. Soy de Paso del Rey, de toda la vida. Lo conocí a Víctor Heredia, la conocí a Tormenta. Pero no es importante eso. Lo importante es que quizás no me conocés bien. Quizás te pido disculpas si no me supe dar a conocer. Pero soy el Tony de Paso del Rey. Porque cuando yo veo los trenes, ¿sabés qué veo? Oportunidades, progreso. Hay más cosas que se pueden desarmar de los trenes. Hay mucho fierro para vender todavía. ¿Eh? Es muy bueno este país. Cuando veo una escuela, a los hijos caminando a la escuela, ¿sabés qué veo? Que esas escuelas podrían ser unos lindos shopping también. ¿Pero qué pasa? No nos detengamos en el progreso. Apostemos a esto. Sigamos para adelante. Porque hay muchos más shopping que abrir todavía. Votame. Lista 340.322 millones. No a la privatización. Vendamos todos nosotros. Bueno, arrancamos el programa del día de hoy. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio. Otro sábado, Nachilio. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo estás este sábado? ¿Estamos complicados? Estamos tratando de modular todas las palabras porque venimos con un delay, podríamos decir. Delay, pongámosle cerebral el delay. No hay que salir los viernes a la noche. Hay que decretar eso, no hay que salir viernes a la noche porque el sábado no tenemos tanta lucidez. Salir un viernes a la noche es para menores de 25. Estoy de acuerdo, muy buena esa, muy buena razón. Después ya como que viernes, sábado, a no ser que llame Peckerman. Bueno, guiño, guiño, guiño. Nachilio, Vamos a las vías de comunicación, ¿te parece? Arranquemos. Pueden mandarnos un mail al micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo. Si están en el interior, al 0237-4666-559. O si quieren mandarnos un mensajito al celular, pueden hacerlo al 011-153-368-0099. Si está escuchando Rolly, tiranos un guiño, Rolly, te llamamos y grabamos el separador. Sí, Rolly, y hoy te paso el tema de Flema, ¿eh? Ahí va, vamos Rolly con esa. Chicos, primero contar que ayer a la noche la radio ha efectuado con éxito, ha logrado convocar bastante gente a la peña que se hizo Francisco Álvarez. Bueno, quería contar eso a la audiencia, a los que estuvieron apoyando la causa, a los que fueron, que bueno, cada vez estamos más cerca de la torre. Ya compramos un par de bulones, por lo menos. Compramos una tenaza, una pico del oro, pero bueno, vamos sumando. Algo es algo, por algo hay que empezar. Lo bueno, más allá del chiste, las cuotas de la mudanza de la antena se están pagando, así que bueno, ayer te digo, a las 8 estaba citada la gente, eran 10 menos 10 y había 2 personas. Y ahí decís, me parece que... Ese es el momento en que te llena el OPI de preguntas, ¿no? Se te llena un cuestionario así de preguntas. Que la raya hace una curvita y llega al puntito después. Hasta que uno vino y dijo, che, estás jugando Argentina. ¡Ah! Con razón, cómo dormimos. Y la gente cayó en malón, parece que la estaban reteniendo con vallas en la puerta. ¿No estaría pasando el partido en la puerta? ¿Y estaban todos esperando ahí? Sí, todos en la esquina, en una pizzería, mirando así, ¿viste? Así. O sea. No, pero muy buena la peña, el nivel musical también de los músicos, excepcional. Se armó baile, así que estuvo muy lindo. Quería contar eso para hacer un resumen de lo que la radio venía proponiendo a modo de juntar plata, dinero, el Bill Metal, para la antena. Bueno, gente, hoy conmemorando el 12 de octubre, podemos decirle que es el primer día de resistencia del hombre nativo. Hoy todo el programa va a ser alusivo al 12 de octubre, a la colonización, a la conquista, a la masacre, al genocidio y estas cosas tan lindas que nos hacen americanos. Festejemos la llegada del europeo que llegó aquí para civilizarnos, ¿no? Escúchame, vamos a hablar en serio. Andaban en bola, loco, los chabones, ¿viste? Adoraban el sol. ¿Cómo el sol? El sol es un dios. A mí me mata, ¿viste? Porque los chabones vinieron acá, ¿viste? Y pensaron que eran animalitos. Y imagínate que... Mirá, no me quiero equivocar. Pero si no me equivoco, cuando Colón decía hacer este viaje loco, los españoles pensaban que el mundo estaba apoyado sobre cuatro tortugas. Sí, qué cosa... Qué imaginación. Entonces, ¿cómo se te ocurrió? Eso nunca entendí. Y los chabones creían que cuando se terminaba el agua, era la nada, el abismo. Y llegaron acá diciendo, estos sin andar en bola. Los chavos sabían, medí las estrellas, ¿me entendés? O sea, locura, o sea, qué solete. Hoy es un programa violento, estamos trasnochados, no estamos en muy buen humor. Es así. Colón, cuídate. Y hoy es un programa picante, van a venir caciques, va a venir un cacique guaraní, le vamos a hacer una entrevista. Así que, bueno, gente, un pequeño resumen. Vamos a un separador, Matías. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Tema del día. Regresamos a Mundo Bullicio. Echamos de vuelta. A ver, alguna actividad para leer ahí. Sábado 19 del 10, desde las 14 horas, Plaza Mariano Moreno. Encuentro de músicos infantiles y juveniles. Orquestas y coros. Acá tenemos también otro, Noche de Rock, sábado 21 de septiembre, boludo, ya pasó hace... Se recolgaron. Mirá, hay uno que cuando volvió la democracia, los abuelos de la nada tocan en Palladium. Mirá. Bueno, el chabón, data de Lander. Bueno, gente, hoy vamos a hablar... No vamos a profundizar, ¿no? Porque para eso lo hizo Nelson Castro toda la semana, de tirarle mala onda a Cristina para que la quede ahí en el quirófano, ¿no? No vamos a encargar. Señora presidenta. Si viste lo que dice, gente. Tengo el micrófono en una mano, estirando los cables, y está hablando al pie del micrófono, con el micrófono en otra mano. ¿Qué? Qué gente hermosa. No, pero bueno, ¿qué decía Nelson Castro? Señora presidenta. La verdad que TN, no por ser oficialista, ¿no? Pero se pasa lo de TN, loco. Para mí los chabones concentrados en la noticia se juntaban todos así a comer sándwiches de jamón y queso y decir, que la quede. Así, bueno, yo la verdad, sinceramente, en un momento también decía lo mismo, después dije, Javi, no hay que ser tan malo como ellos, no hay que ser el mal a nadie. Pero algo para destacar, ¿no? O sea, algo que A mí me queda resonando siempre cuando esta cosa, este estrionismo peronista, esta revolución virtual que hace el peronismo siempre. Es, qué loco, ¿no? O sea, millones de personas apoyando a una persona porque cree que es el pueblo popular, nacionalista, que está con los pobres y oprimidos. Pero no se viene a internar, a operar acá a Luciano de la Vega. O sea, no va a un hospital público, ¿no? O sea, va a la Fundación Favaloro. O sea, esta cosa, ¿no? De los presidentes y la cuestión pública, que no se atienden ellos en la cuestión pública. Sí, eso es medio raro, ¿no? Como que, bueno, demostrá qué es lo que hiciste, ¿no? Tu trabajo, demostrarlo, así, asunto de atender vos en lo que vos estás apoyando. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo Filmus, una vez cuando era ministro de Educación, le preguntaban, ¿y sus hijos dónde van? Colegio privado. Y vos decís, loco, sos el ministro de Educación, o sea, tenés que mandar a tus hijos a un colegio público. Por lo menos buscate el mejor colegio público, pero por lo menos demostrá que algo estás haciendo bien. Claro, o sea... Haciendo, por lo menos, ni bien te digo. Sé consecuente con lo que vos estás haciendo, ¿no? O sea, también hay que destacar que, teniendo en cuenta que es una presidenta y teniendo en cuenta, ¿no?, el apoyo que tiene la presidenta, poca gente hubo también en el hospital, ¿eh? O sea, estaban los de la Cámpora, la organización de Tupac Amaru. No, lo que pasa es que fue día de semana y estaban todos trabajando. Porque el país desborda de trabajo. Claro, porque no hay desocupación, entonces toda la gente no puede estar ahí. ¿No es así? Esa es re kirchnerista, seguro. Esa la tiene un kirchnerista de una. Acá, che, no había gente. No, porque el país es tan próspero que están trabajando, no pueden venir acá. Obvio, no tienen tiempo. ¿Qué quieren, que les pagamos para que vengan acá a apoyarme? No, no, que no se diga, no. Bebe, esta diferencia, ¿no? Perón nunca le pagó a nadie por venir. El chabón juntaba millones de personas a la Plaza de Mayo. Y estos chabones siguen pagándole a la gente para que vaya a los actos. O los extorsionan también. ¿Te acuerdas cuando la plaza se llenaba sola, digamos, no? Así que no tenían que hacerme un acto, llamar a un músico, no. Era autoconvocado. Lo que pasa es que después inventó la computadora, el email y la cagó. La cagó. Es culpa de la tecnología, decís vos. Y gran culpa del mal uso de la tecnología, me parece, ¿no? La tecnología. ¿Puedo decir que es culpa de la tecnología que la gente no se junta para apoyar una causa así, de esta manera? Sí. ¿Y qué, o sea, gana lo que, la gente? Lo que genera la tecnología, el Facebook, ¿no? Esta cosa de que opino sin poner el cuerpo. Entonces falta eso, poner el cuerpo. Y eso que te lo da, juntarte con el otro. Entonces me parece que eso... No digo que sea ese el responsable. O sea, es un condimento sabroso. Yo creo que el hecho de dar la cara es lo más importante, ¿no? Más que el hecho de hablar, dar una opinión así sin sentido, no fundamentada muchas veces. El otro día, ¿quién era que me contaba? Me parece que era Mati. Me contaba que venía en el bondi y tuvo un problema con alguien en el bondi y... Tuvo bondi. Nadie tuvo bondi en el bondi y nadie se metió, ¿viste? A defenderlo, nada. Y yo le hice el chiste, le digo, quedé tranquilo que cuando llegaban a la casa lo pusieron en el Facebook todo. Diciendo, hoy venía en el colectivo y un chico le peló a otro... Pero en el momento no se mete nadie. Suele pasar eso. ¿Por qué terminamos hablando del Facebook y la tecnología? Y nos sigamos hablando de Matías, ¿no? Sigamos hablando de Matías. Sí, Matías, volvamos con Cristina. ¡Cristina! ¿Qué? ¿Eh? Ahí está, llegamos de vuelta con Cristina. A mí, la verdad, no sé qué me dio más miedo. Me dio más miedo que la presidenta siga gobernando o que venga a gobernar vudú. Me parece que lo de vudú es medio raro, ¿no? Como que está, pero no está. No sabes quién es en realidad que manda ahí. El chabón no se puede presentar. No puede ir a comprar un chicle, chabón, boludo. O sea, hasta que os creo y dije, esto no lo vendo. O sea. No, y además... trabaja a veces y dice, bueno, y se va. Oh, eso obvio, es el tema. No, pues el chabón sabe que está sucio como culo de nene. Chiste. Ah, silencio, pues. No, ¿le gustó el chiste? Bueno, está bien. Gracias, Homero. Homero, no, Homero. Ay, vos chabón. Sí me entendés, Homero. Chabón hablaba con el audio. Hola, Homero. Algo también para destacar de vudú, ¿no? O sea, su adolescencia, el chabón estuvo militando, ¿no?, en la UCD. O sea, qué loco que de repente algo que es tan nacional y popular, la gente que lo integra es de derecha, o lo tienes a Milani también, o sea, como el Proyecto X. Son las cosas que decís, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto, no? ¿Hay algo más atrás? ¿Cómo es la movida acá? Imagínate, ¿qué estás escondiendo? Imagínate esta, la queda Cristina, la queda. Tú... lengua así para afuera y le dice al hijo, Máximo, y la queda. Va vudú. Vudú, presidente, a los 15 días le cae la Corte Suprema en cana. ¿Sabés quién asume? La mujer del Perovich. O sea, imagínate. ¿Qué futuro, la Cristina, ¿no? Qué futuro de país, ¿eh? Qué linda gente que nos gobierna. Este es un país para tener muchos hijos y decirle, hijo, mirá el país que te estamos dejando. Que boludo, hago señas y es radio, tienes radio, está bien, no. Hijo, perdón, más que hijo, perdón. Perdóname. No te quise tener. No. Hijo, perdóname, te voy a decir la verdad. Se rompió el forro. Pendejo, ¿qué haces? La ley de aborto no había salido. Ya no había nada hablado. Basta. Lo estamos yendo, decís vos. Hola, hola, se me fue el micrófono. Hola. Bueno, estos son estos comentarios tan sagaces que tiene Mundo Bullicio, comprometidos, sensibles. Sensibles ante todos con la causa ajena, ¿no? la zafamos un poco, hablemos de sensibilidad. Cambiemos, contate un chiste. Contate un chiste. ¿Viste el partido de Argentina ayer? No, estaba organizando una peña. Al paso de vuelta a otro futuro, mira. Se nos fue otra vez. Se nos fue este futuro de vuelta. Qué loco, ¿no? O sea, yo pensaba, digo, mirá, ¿cómo esta gente logra llegar? O sea, Vudú y la mujer de Alperovich, ¿no? O sea, ¿cómo es que ascienden hasta ahí estos tipos? O sea, y vos ni te enterás. Es que ese es el tema, ¿no? Todo lo que hay atrás que tienen oculto, porque vos votás así una figurita y después no sabés qué es todo lo que viene abajo. Y ahí es donde te la ponen, no el que está así como cabeza de figurita. Claro, claro, sí, sí, es sí. Es todo un montón. Vos votás el montón. Tenés que saber bien qué es lo que estás en la bolsa, qué es lo que estás agarrando. Igual a mí tengo fuentes de esa gente del más allá, ¿viste? Del poder en la... Gracias. En una noche fría en Tennessee, Dakota del Sur, al lado de Michigan, el lago Dakota, floreando con al norte de Texas. Dicen... Qué mentira. La mina no tiene nada y que todo esto lo hizo porque hace dos cosas con esto. Si en el 27, que van a perder, seguramente van a perder, se evita dar la cara, ¿me entendés? Y si no, lo que le sirve también es para acongojar a la gente y se sensibilice y voten la voten. Para mí va por ese punto, por el lado de la lástima. Y el peronismo tiene esas cosas así como de meterte miedo. Porque sí empezaron a pasar estas cosas en época de elecciones. Siempre hay uno que pasa algo. Ahora que lo pasó en San Juan, el del helicóptero que se cayó, que me parece muy raro, ¿qué crees que te diga? Loco, y no se murió, y hoja. Déjame de joder, boludo. Y vos te bañaste, rebalé, te partí la cabeza y te morí como un boludo en la bañera. Y este chabón se cae en un helicóptero y no se muere, boludo. ¿Helicóptero te cae? ¿Cómo se cae un helicóptero y seguís vivo? Eso no lo entiendo todavía. Es raro eso. Misterioso. Cosas... ¡No, madre! ¡Madre, no, madre! Me perdí. Estoy más perdido. Volvamos. ¿Y ustedes quién son? Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. No sé qué es peor, si encontrarte o no encontrarte, si aparece ese Mundo Bullicio, pero... No sé. Hay que ver cómo estamos de ánimo. Qué loco, ¿no? El chabón no se murió nada. No le pasó nada al tipo. Totalmente misterioso. ¿No? Para mí la causa ya que se caiga... ¿Cómo? El vaso se le murió. Che, pero ni un poquito se murió nada. Hijo de puta. No, qué loco. Yo hablaba el otro día con una señora que era de San Juan, ¿viste? Y la señora me dice, no, pues nosotros estamos en San Juan, estamos re bien. Y empezó a hablarme de lo próspero que era San Juan, ¿viste? De que estaban todos con plata, ¿viste? Así. Y agarra un momento, me mira, se sinceriza y me dice, igual si vas para allá, llévate tu agua. Nosotros ya tenemos que estar comprando agua, dice. Los chavales no pueden tomar agua, ya está contaminada por la mina. Y sí, y Gioja era un gran apoyador, por decirlo de una manera, ¿no? De la minería a cielo abierto. La extracción. ¿Qué te puede decir? La única iglesia que ilumina es la que arde. Regresamos a Mundo Bullicio, siendo las 15:25:40. Muy bien, ahí atento a la hora. Ahí. Bien, Javi, sabe sumar, ¿eh? Contame en serio vos, Nacho. ¿Qué pasó con Cavandier? No, yo no cuento nada, yo no sé nada, no vi nada. Yo Cavandier no lo conozco. Es por mi bien. No, salió un videito dando vuelta a las redes sociales de... Que se lo vea a Cavandier, que está en el auto, y hay un policía que le está haciendo como una infracción. Y que le quiere sacar el auto porque no tenía el seguro encima. del auto. Y ahí hay opiniones cruzadas, como que, por lo que dice en el video, pero está como que él le saca, le chapea que es diputado. Pero es medio turbio, porque está muy editado el video. ¿Viste cuando decís? Es como el capítulo de los Simpsons que está el reloj atrás, así. Claro, pero ponémelo entero el video, completo. No, pero está cortado y es un minuto y medio, y dice un par de cosas que son medio raras, ¿viste? Como, yo estoy bancando a los hijos de puta que están tirando abajo este país. ¿Cómo estás bancando, hijo? A lo que entiendo abajo el país. Explícame esa frase. Gonzalito, me repetí la cinta, por favor. ¿Viste esas cosas que decís? Lo que dijo me da para dudar. Quiero escuchar todo lo que viene antes. ¿A qué viene esa frase? Claro, ¿no? Escuchar el audio entero. Claro, supuestamente que lo está filmando es un gendarme. Él dice que nunca vio la cámara. ¿Cómo no ve que le están filmando? Es como... No sé, medio raro. Estas cosas que en un país normal, civilizado, al policía y al diputado lo llevarían a tribunales, le haría una pregunta, le preguntarían qué pasó, ¿no? Pero. No, acá nada. No, acá sabe eso nada más, lo que sale así, que sale por los medios, que no sabes cómo es, nunca te enterás la verdad de la milanesa. Cuando fue el robo a Massa de la casa. El chabón, ¿me entiendes? Roba a un tipo que laburó años ahí, que era de seguridad del lugar. Y el chabón entra caminando y parece a propósito iba por caminando por todas las cámaras, el chabón así, y le robaron. Y decís, dale, monstruo, o sea... ¿Y no viste que a Bonfatti ahora le... el de Santa Fe? No, ¿qué le pasó? Le cagaron a tiros la casa ayer. Ah, qué lindo. Supuestamente parece que son los narcos. Viste que hay mucho quilombo allá. Sí. Al parecer, dicen que fueron los narcos. Bueno, mirá lo que está pasando en Córdoba también. O sea... El tema es la policía, decís vos. ¿Qué hacemos con la policía? ¿La metemos adentro? ¿Quién la vigila? Vamos a... Nos hace la edad peronista acá. Sí, ¿qué es eso, peronista? Viva Perón, ¿verdad? Nos tira. ¿Eh? No, lo que sí para mí, ayer escuchaba gente del Partido Obrero hablar, que coincido en algo, tendría que haber una auditoría civil, ¿me entendés? En las comisarías. Gente que no sea de la fuerza, por ejemplo, contaban que en Estados Unidos está asuntos internos. Y que hay gente que no es policía, ¿me entendés? Que investiga... Son otros tiros de policía, no son el policía que va a detener al delincuente. Sí, una especie de policía administrativa, digamos, ¿no? Pero claro. Que no es policía, justamente. O sea, buscar auditores civiles de la comunidad que auditan a la policía. Pero eso no va a durar. O sea, esto, cuando siempre se hablan de estos temas, ¿no? A mí me causa gracia en la tele cuando dicen, no, ¿qué pasa en provincia con la droga? O viste, la gente habla de la droga. Pero no hablan de quién protege la droga, de quién la vende y quién la solventa. ¿Qué es la comisaría, muchachos? Es así. Los narcos pagan la comisaría. Ponen al comisario que quieren para poder liberar la zona. Está el manejo que está a la vista de todos encima, ¿no? No es que él que sospeche que diga... No, no, la policía se toca defendernos. Yo creo que tengo uso de razón de adolescente. O sea, todo el mundo sabía quién vendía droga y quién no. Y vos decís, ¿qué pasa? ¿Sos inoperante o sos cómplice? Inoperantes no son. No, inoperantes no son. Yo te la dejo ahí, no sé. Ahí me quedó grabado lo que cuando entrevistamos a la Asamblea Lucha por la Vida, cuando tuve una represión por Monsanto, ¿viste? El programa pasado, me quedó algo muy grabado en la cabeza cuando el chico este contaba que las mujeres policías se pusieron a un costado a llorar. Y vos decís, loco, mirá cómo han reprimido a la gente, que la mujer policía se separaban a llorar, ¿no? Y sí, porque están obligados a hacer algo que calculo que alguno que otro debe pensarlo y decir, ¿pero por qué estoy haciendo esto? El tema es por qué lo seguís haciendo y lo defendés, ¿no? A mí hay gente que todavía no me entiende, ¿no? Mi repudio hacia la policía, pero a mí voy a decir algo que no es muy democrático, ¿no? En tiempos civilizados está fuera de lugar, pero a mí hasta el día de hoy los veo por la calle y me dan ganas de darle. Decirle, ¡ah, te tengo solito, mirá acá! ¿No? Porque te tiene que dar el pecho también para ir a desalojar. Ayer escuché un barrio de acá, uno de los barrios de Moreno, que todo un barrio se intoxicó, ¿viste? Por casa cuatro intoxicados, un descontrol. Fueron a la salita, no había hospital, no había médico, no había nada, no había nada. Entonces fueron las madres como a tomar el lugar, vamos a decir, como de... O sea, pues todo un barrio infectado. Le habían llegado un mensaje a la madre esta que le estaban por mandar a la gendarmería a desalojar. Y vos decís, te tiene que dar el pecho, loco. O sea... Date así. Cuenta, ¿no? Es el momento, por lo menos, aunque sea, ¿no? Una vez, boludo. O sea, una vez que un policía se ponga... Porque esta cosa de que no, es mi trabajo. Bueno, qué lindo trabajo que tenés, monstruo, ¿eh? O sea, qué lindo laburo tenés. O sea. Está bien, si vos estás contento con el laburo, ¿qué querés que te diga? Bancate, era la que venga después. Qué gente de mierda.

tiene la bala. Con jabón en polvo garantizado. Moviéndose cae el sol. Correrse al fondo. Y si no Aquí no se protege al más débil, se lo somete. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, te hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, le vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Antes que nada, hacer arriba de la mesa. Hola a todos mis oyentes queridos. Los amo, chicos, estoy vivo, porque viva, digo. Bienvenida, Noe, bienvenida. Ay, gracias, gracias. Espero que el baño haya quedado bien, que lo estuviste limpiando hasta recién. Nadie dijo, ay, Noelia está en camino, Noelia viene, nadie dijo nada. Y todo el mundo preocupado, llamados, WhatsApp, todos mandando mentiras. Mentira, mi mamá me dijo, y todavía no llegaste, fue lo único que recibí. Nosotros nos costó mucho arrancar el programa, Nacho, pues lo dijimos al principio, salimos anoche y están grandes para salir. Nos falta la reacción, nos falta la reacción. No se hagan los pendejos, ya están grandes. Sí, llegamos a conclusión, a ver si nos apoyás. Para salir a la noche un viernes por lo menos. No. Para salir a la noche un viernes. ¿Qué pasa? Tiene que ser menor de 25. Tal cual. Un viernes, sí. Eso. Ya no se puede, ¿viste? Te agarras sueño a las 3 de la mañana, ya querés ir a dormir. Y antes salías de tu casa a las 3 de la mañana. ¿Qué nos está pasando, carajo? Nunca salí de mi casa a esa hora. Nunca entendí yo tampoco eso. Sí, yo tampoco. Yo salía de mi casa a las 9 y ya arrancaba. Claro. Ay, sí. De la noche. No. Y hasta las 9, 10 de la mañana no volvés. Lo que pasa es que en nuestra época, vamos a decir, adolescente, era la onda estar en la calle. O sea, en la calle estaba la vida. Ahora la vida está en internet. Es como que la vida se corrió a la Todo net. Pasa en un Facebook. Todo pasa por Facebook. No existe pasa... más la esquina ahora. No, la esquina es el Facebook. Claro, pero no. en sí, lugar físico. Igual hay gente que hace esquina todavía. Sí. Pero viste, tené cuidado si pasás tipo 3 de la mañana porque te reponen. te sacan el celular, las zapatillas, pero están te en la esquina. Te reponen, dice la chabona. Están a full los chicos. Saludos a los chicos de la esquina de mi casa. Vamos a las 5 termina el programa, está yendo para allá. Le mandamos saludo a Nico también, que seguramente debe estar escuchando, que no pudo venir también. Está trabajando hasta tarde, así se que. Hacen bueno. Laburante. Se hace laburante. Nico. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no saludar a Cristian, nuestro compañero? Que calculo que estará escuchando la rock and pop, así que igual. Buena, escuchando la rock and pop. Calculo que estará escuchando. Fábrica Pizza. Fábrica Pizza. Está escuchando la de Pergolini, ¿cómo se llama? Vorterix. Bueno, no importa, te mandamos un saludo. Desde acá. ¿Tenemos la entrevista? ¡Upa! ¿Tenemos la entrevista? Mati. Operador, ¿tenemos la entrevista? ¿Estamos? Bien. Bueno, upa. Teniendo en cuenta, ¿no?, el día que nos acontece hoy, el día este 12 de octubre, podemos también llamarlo el 11 de octubre, el último día libre de América. También podemos llamarle el 12 de octubre. ¿El día del genocidio? El primer día de resistencia de los nativos. Entonces el programa hoy de Mundo Bullicio gira en torno a eso. Y dijimos, bueno, ¿a quién podemos entrevistar? Y a gente del Mocase, ¿no? O sea, campesinos, a gente que está más ligada, me parece, y nos puede contar bien cómo ellos están viendo este tema. Margarita, ¿estás al aire? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Margarita? ¿Todo bien? Bien, aquí en Jujuy, en el campamento latinoamericano de jóvenes. que empezó ayer con una previa, con una mística. Los compañeros acaban de llegar ayer y ahora estamos también en grupos de trabajo y esas cosas. Margarita, me acompaña Noelia y Nacho. Hola, Margarita. Hola, buenas tardes. Che, contame cómo es el campamento, qué es lo que para qué función cumple el campamento. El campamento se viene haciendo ya desde el 2001, como que se empezó en el Mocase, en la Carpa Negra de la Simona, en el año 2001, digamos, para también por las problemáticas de los jóvenes, bueno, para ver qué piensan los jóvenes, qué hacemos como jóvenes. Entonces el campamento se viene haciendo desde entonces y hoy en este mes, digamos, en este año, se decidió como movimiento de hacerlo aquí en Palma Sola, Jujuy, por las problemáticas de tierra que están teniendo los compañeros. Entonces se hizo una previa antes, vinimos el sábado pasado varios de los compañeros para preparar todo para recibir por ayer a los jóvenes, digamos, más de 600 jóvenes. Estamos aquí en una escuela en Jujuy, en Palma Sola, debatiendo problemática, bueno, y otras, entre otras cosas, ¿no? ¿Y qué resultado ves vos de un evento así? ¿Cuál es tu mirada? Muchos resultados, digamos, a través de estos campamentos. Los jóvenes pueden conocerse, se pueden problematizar otras cosas, pueden darse cuenta que hay otra realidad y que hay mucha gente por detrás de una organización, y creo que muchos jóvenes están hoy en día en muchas organizaciones y llevan adelante varias de las organizaciones, ¿no? Margarita, ¿y cuáles son las problemáticas que tienen en común? Más o menos, ¿se puede enumerar? Muchas de las problemáticas, digamos, que tenemos, el problema de tierra, bueno, la discriminación hacia los jóvenes por vivir en un barrio, por vivir en el campo, y después cosas, digamos, del estudio, que muchos de los jóvenes de campo no pueden estudiar, de la ciudad también. Entonces hoy poder contar con centros de estudios en nuestras organizaciones es súper importante, porque también podemos terminar los estudios ahí, ¿no? Claro, que algo tan natural y obvio como estudiar cerca de tu casa, ¿no? Claro, sí. Algo muy sencillo, se quiere decir, o algo que el derecho de todos los jóvenes y las personas, ¿no? Y entonces poder decir que eso, tenemos muchas cosas en común, digamos, con las jóvenes de la ciudad y del campo, y eso es lo que se debate en los campamentos de jóvenes, ¿no? Que más de 600 jóvenes de Latinoamérica venimos a una semana a diferentes lugares de la provincia, todos los años a compartir y a debatir, a ponernos en a charlar, ¿no?, entre todos. Sí, Margarita, consulta, ¿no? Con el tema que decías recién de la discriminación, ¿sentís como que se va, digamos, entrelazando un poco lo que es la cultura, lo que son con la gente de la ciudad? ¿Sentís que habiendo un progreso en eso? ¿Cómo no te escuché? Se entrecortó. Con el tema de la discriminación que hablabas recién, ¿sentís como que se está mejorando, se está viendo un progreso en eso, se está tratando de evitar, se está fusionando un poco lo que es la cultura? ¿Está un poco aunando un poco con ustedes? Sí, creo que hoy en día, digamos, muchos de los compañeros que vivimos en el campo, hoy podemos decir, digamos, que somos de pueblos originarios, que somos campesinos, que vivimos en el campo, y creo que los compañeros de la ciudad también, digamos, que pueden decir que viven, que fueron expulsados de sus tierras, que, bueno, que sus padres en aquel momento y son de sangre campesina o de pueblos originarios, y la muchos de los chicos que viven en los barrios por diferentes cosas también, ¿no? Claro, qué bueno, porque es como volver a darle una nueva identidad a la gente, ¿no? Como que la gente se reencuentre consigo mismo también. Porque de repente quizás un chico de un barrio pobre o campesino nunca se había puesto a pensar que quizás desciende de nativos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hoy como jóvenes la verdad podemos decir eso. Y qué cosa, muchas veces antes en la escuela nos hacían creer que, digamos, que los indios eran malos y que los campesinos eran atrasados y todas esas cosas. Y creo que hoy podemos saber que no es así, ¿no? Que bueno, que cada uno vive en su lugar, que los campesinos viven en el campo y que es una vida total diferente a la ciudad, y que los jóvenes, muchos de los jóvenes de la ciudad que hoy viven en el campo, sus padres fueron desalojados de su tierra, ¿no? Justo hoy nosotros estábamos fuera del aire y estábamos hablando, ¿no?, de lo irónico, ¿no? Porque cuando Colón llega a América, la primera imagen que tiene sobre los nativos es que eran depravados, animales que andaban desnudos, como casi bestias, ¿no? Y lo irónico de todo esto es que ellos cuando salen, zarpan para acá, ellos pensaban que el mundo estaba apoyado sobre cuatro tortugas. ¿Me entendés? Claro, sí, y que ¿no? donde terminaba el agua era el abismo. Y acá los nativos tenían sistema de medición de estrella, lunar, solar, o sea, un calendario, desarrollo sí. terrible. Sí, sí, digamos, esas cosas también ha pasado, digamos, cuando llegó Colón, la historia de toda la historia, de que se encontró previamente con los nativos y bueno, de que y todo el cuento, ¿no? Que antes nos hacían creer que Colón era el bueno de la película y nosotros éramos los malos de la película, ¿no? Como pasaba mucho en la escuela, y cosas que hoy también está pasando. Si uno no conoce la otra historia, la otra parte, se cree ese cuento, ¿viste? Que además te dicen el descubrimiento de América, ¿no? Yo era chico, me acuerdo, y siempre me resonaba en la cabeza decir, ¿cómo descubrimiento si ya vivía gente acá? Ese fue mi primer clic. Ese fue mi primer clic y ahí empecé a investigar y a estudiar un poco el tema. Sí, esas cosas también a nosotros nos hacían creer o nos hacían en la escuela muchas veces. Decía, bueno, Colón llegó cubierto América, pero, digamos, y después vos te ponías a analizar y ya vivía muchísima gente aquí. Ya era digamos, un país y un montón de otras cosas, digamos, y apenas hacia llevar todas las cosas, digamos, de que eran nuestras y de que, bueno, digamos, que nunca más la vamos a volver a recuperar porque esas cosas no se recuperan más, ¿no? Margarita, con respecto, bueno, a estas cosas que vos decís que no se recuperan más, el tema de la problemática de la tierra, ¿no?, que es tan importante, ¿ustedes cómo la viven? ¿Se están organizando? ¿Hacen manifestaciones? ¿Tuvieron algún tipo de enfrentamiento con la policía? ¿Cómo es la situación? Sí, digamos, nosotros hace menos de 2 años, bueno, ahora ha hecho 2 años del asesinato va a ser 2 años del asesinato de Cristian Ferreira, y bueno, 1 año de la muerte también del asesinato de Miguel Gabán, y bueno, las cosas están, digamos, el juicio de Cristian Ferreira, estamos esperando que salga para que, bueno, también, digamos, para hacer justicia y para que la lucha se siga conociendo, sí, se sigue resistiendo en nuestro territorio, sigue habiendo muchas amenazas, digamos, a los compañeros que viven en diferentes territorios, hay gente armada dentro de los territorios, digamos, y se siguen alambrando, y bueno, la resistencia sigue estando en las organizaciones y se seguimos organizando. Y vos recién nombrabas al principio Jujuy. ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Hay un problema de tierras también? Sí, hay muchos problemas de tierras en realidad. ¿En qué lado no hay problema de tierra, no? hay uno de los lugares que están por rematar, que es donde vive gente, y hay otro lugar que la gaseosa Manao quiere alambrar y quiere sacar a la gente que vive en el lugar. Quiere quitarle esa tierra, digamos, entonces la resistencia es poder venir también aquí a solidarizarnos con los compañeros para también hacer resistencia y hacerle ver a Manao que no solamente en Santiago estamos organizados, sino en todos diferentes lugares, porque la empresa Manao, la gaseosa Manao, también está en Santiago queriendo desalojar gente. Terrible. ¿Y la lucha en Santiago, cómo viene con la gente de Manao? Bien, digamos, estamos resistiendo en los lugares, Manao sigue comprando, o dice que compra los campos, ahora está queriendo meter alambre aquí en Jujuy, a alambrar un pedazo del lugar, y cuando sabía que se venía para acá, mandó más gente a terminar de alambrar, y porque ellos sabían que también veníamos compañeros de Mocase, porque ellos nos conocen bien, digamos, como movimiento, porque en Santiago, en varios puntos de la provincia, están queriendo meterse. Te hago una pregunta, Margarita. Volviendo al tema de esto, de la colonización, vamos a decirle, ¿no? De genocidio. ¿Vos qué ves de bueno que podrías rescatar en estos 500 años? O sea, ¿hay algo que vos digas, esto se pudo rescatar, esto está bueno? ¿Hay algo que haya quedado lindo? Nada, nada, parece que nada, ¿no? Te maté, ¿no? O sea, soy un tipo esperanzador. Pregunta comprometedora que le hiciste, ahí la mataste. Soy un tipo con fe y esperanza, Margarita. Aparte, quiero escuchar algo bueno, ¿no? Aparte, no. Vos fíjate, en 500 años dudó, dijo, nada, porque claro. La verdad, nada. Claro, yo creo que, la verdad no creo que nada, pero sí la lucha de poder seguir resistiendo y no vencerse, claro. ¿No? Eso es lo principal que uno... Para mí algo bueno, Para mí algo bueno que esto no es por ser un comentario kirchnerista, la verdad que estamos muy lejos de ser kirchnerista acá en este programa, pero algo bueno es que, por ejemplo, ya se cambió el título en los manuales, a los chicos ya les enseñan que hubo asesinatos, que hubo usurpación de tierras, es como que eso para mí es algo bueno, positivo, pero no es por el gobierno, es por la maduración de la sociedad, me parece. Sí, sí, creo que sí, también, digamos, sí, ahora muchas veces en la escuela se dice también, digamos, porque muchos de... También los jóvenes llevamos, los niños también llevamos ese como ese mensaje, ¿no? Pero creo que sí, digamos, nosotros tampoco somos kirchneristas, pero vemos las cosas que se han hecho en el kirchnerismo y eso también valoramos un montón, ¿no? Claro, sí, es verdad. Entonces, pero no sé, la verdad, no te puedo decir que hay cosas buenas y que quedó en estos 500 años. Che, y te hago una pregunta como para cerrar un poco. ¿El campamento hasta cuándo dura? Hasta el 16. Hasta el 16. Ahora, ¿Y qué actividades va a haber? ¿Qué se van a hacer? Sí. Bueno, hoy siempre, ayer, se había empezado ayer bajo una llovina, llegaron los compañeros y hoy se trabajó todo el origen y desafíos de la juventud, hubo un panel de jóvenes y bueno, después todo se estuvo trabajando hasta el mediodía en grupos. Y ahora estamos en trabajo de comisiones. Bueno, después va a venir recreación y más tarde va a ser otro panel que también se va a estar dando. Y mañana todo lo que es la contaminación, digamos, panel agrotóxico, también para debatir esa problemática, ¿no? Cómo lindo, nos están afectando en el campo y la ciudad con toda la fumigación y el monocultivo y todas esas cosas. Pasado mañana va a estar todos los talleres, digamos, prácticos, donde diferentes compañeros van a venir a hacer dulce, queso, apicultura y bueno, y otras montones de cosas. Y el último día va a ser un panel de territorio donde va a estar las problemáticas de aquí, de las organizaciones y esas cosas. Y qué bueno para tener eso, me encantaría para ver el mapa ese. Estaría muy bueno. Tendría que ir en persona para poder verlo, ¿no? Pero qué bueno sería saber bien específicamente cuáles son los lugares que están peligrando. Eso sería muy interesante. Margarita. Sí, decime. Margarita, te vamos a despedir. Te agradecemos mucho el llamado. Te agradecemos, sí. El operador me está sacando del aire, Margarita. Me están casi amenazando, te digo. Casi amenazando. Che, te agradezco. Bueno. Te agradezco mucho, te felicitamos por la tarea que hace el Mocase. Gracias. Gracias por todo. No, gracias a ustedes por comunicarse y por siempre estar a disposición de la organización. Cuando ustedes necesiten, saben que tienen las vías abiertas acá en Mundo Bullicio para hacer un poco de lío. Dale. Te pedimos un favor y nos vamos. ¿Podés decir, soy Margarita del Mocase y estuve en Mundo Bullicio? Así te grabamos y lo ponemos como separador después. Dale. Dale, uno, dos, tres. Mi nombre es Margarita, soy del Mocase. Estoy en el programa Bullicio. Mundo Bullicio. Ah, Mundo Bullicio. Dale. Margarita, te mandamos un abrazo grande y que el campamento salga lindo y sea exitoso. Dale, dale, gracias. Chao, che, un abrazo. Gracias, Margarita. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones.

El colonialismo español en América constituyó la inquisición, genocidio, explotación, saqueo y transculturación de los pueblos originarios. La principal preocupación, de acuerdo con el mandato de la reina Isabel, fue la conversión de los indios al catolicismo y su incorporación a la civilización occidental cristiana. En la época de la conquista y la colonización, el objetivo inamovible de la corona fue, ante todo, formar un buen cristiano, obediente de las leyes de Dios, de la Iglesia, y un buen súbdito, respetuoso de la monarquía. Se establece corona en América, ¿no es cierto? Y es el primer esclavista que se conoce, ¿viste? En la historia acá en América. Junto con él viene la Iglesia, ¿no es cierto? Que la Iglesia, ¿qué tenía que hacer? El trabajo. El trabajo político era de Colón, ¿no es cierto? Y la Iglesia tenía que hacer trabajo espiritual para someter a los pueblos, ¿no es cierto?, al poder político. ¿Qué hace? Quiere hacer la conversión, ¿viste?, de los indígenas. Empiezan a agarrar y a destruir todas sus cosas, decir que eran cosas del demonio. Impone la Santa Inquisición acá, que no se convertía, a la hoguera. Las creencias son conceptos e ideas que organizan la percepción de partes del mundo o en su totalidad en el que vive la sociedad. En cambio, religión es un dogma que contiene normas morales para la conducta individual y social. Este dogma condiciona la forma de pensar y de actuar en la sociedad. A ser humano como yo de dos patas no lo creo tanto. Yo lo creo a Dios, sí. Eso lo creo. A Dios Todopoderoso que está en el cielo y en la tierra, eso lo creo. Pero a un ser humano como yo de dos patas me va a venir a hacer creer, no. Ese no me va a engañar porque no lo veo yo. La religión europea no es la nuestra. Nosotros tenemos la propia, la nuestra. Para nosotros la madre tierra es para nosotros importante. Tata Inti, nuestro padre sol, mama Quilla, nuestra madre luna, es a cual nosotros respetamos, cuidamos mucho la naturaleza, porque de ella venimos y de ella vivimos. Los pueblos originarios tenían una concepción de la muerte como prolongación de la vida. La concepción de la muerte en el caso de los españoles dependía del comportamiento del individuo en vida, si le corresponderá al cielo o el infierno. Los pueblos originarios entierran a sus muertos con sus pertenencias como ofrenda a la tierra para que perdure en ella. En cambio, los españoles enterraban a sus muertos sin sus pertenencias, para que no tenga ataduras terrenales y se produzca la elevación hacia el cielo. Los pueblos originarios hacen ritos a la madre tierra, donde se les entrega ofrendas personales para que conceda una buena cosecha, salud y diversos deseos tanto personales como sociales. Los españoles veneran un santo o imagen que nos ayude, nos conceda nuestros pedidos y nos guíen. Los pueblos originarios tenían al chamán, que era el único intermediario entre el mundo de los espíritus y los seres vivos. También es capaz de modificar la realidad o la percepción colectiva. Los españoles tienen al sacerdote, que es el intermediario entre Dios Todopoderoso y el ser individual. Nos guía y nos castiga cuando se vulneran los mandatos morales impuestos por la religión católica. No solo el sometimiento estuvo presente a través de la evangelización, sino también mediante la violencia física, verbal y sexual aplicada para llevar a cabo esta conquista. La apropiación indiscriminada de tierras junto con la esclavitud de los indígenas tuvo un impacto muy profundo en la cultura actual. El contagio de enfermedades traídas por los españoles, como por ejemplo gripe, viruela, sarampión, sífilis, entre otras, produjo, junto con una matanza indiscriminada, el genocidio de muchos de los habitantes originarios de nuestras tierras. No fue una conquista, que en realidad fue una masacre total, porque si bien acá había pueblos con gran cultura, con una cultura impresionante, digamos, ¿no? Ellos se encargan de destruir todo lo que es cultura. Todo lo que fueron las culturas de los pueblos originarios, procuraron destruir la historia, sus creencias religiosas principalmente. El 12 de octubre representa el último día de la libertad o el primer día en que comienza la resistencia indígena contra el colonialismo español. muchos tuvieron que respetar esa cruz, ¿no? Esa cruz que nos han masacrado, que han matado con la cruz, digamos. Tenemos otra cultura, hay otra cultura, digamos. La cultura europea es una y la nuestra es otra. Lo que más queremos es que la respeten. Si bien yo tengo que respetar la cultura europea, la religión y todo, pero también me gusta que respeten la propia. Es como que para nosotros la frontera no existe. La división política para nosotros no le damos importancia allá, ¿no? Nosotros los originarios no buscamos mucho de llenarnos el bolsillo porque no hemos aprendido así. Si bien sí necesitamos mucho de la tierra, de todo lo que es naturaleza, porque vivimos de ella, la plata mucho no nos sirve a nosotros, nos sirve a otras cosas. Acá lo que coincide en todas las culturas acá de América es, por ejemplo, que la tierra no puede ser dueño. Vos no puedes ser dueño de tu madre, porque todos los pueblos consideran a la tierra, viste, como que es la madre de todo, es la que nos alimenta, ¿no es cierto? La que nos da todo, lo que da la vida. Entonces, para los pueblos originarios acá en América, la tierra no puede ser propiedad de nadie. Es una cosa que es comunitaria, es de todos, porque nosotros somos parte de la tierra. Nosotros somos hijos de la tierra. Nosotros somos hijos de la tierra. Nosotros somos hijos de la tierra. Nosotros somos hijos de la tierra. Nosotros somos hijos de la tierra. Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras. Junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los dominios y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Mis ojos pumeños tan limpios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente. Y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Testimonios de Draulio Escobar, cacique de la comunidad Cuarajibera, Rosalía Chauque, integrante de la comunidad Aymara, Garabarián Alfredo. Producción: Javier Ríos, Brian Mancilla, Fernando Saavedra, Gisela Arnold. Voces en off: Fernando Saavedra, Gisela Arnold, Brian Mancilla. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, siendo las 16 y 27 minutos. Vamos a las vías de comunicación, que son micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar. Y si te querés comunicar a nuestro teléfono fijo, dejarnos un mensajito, claro, sí. Dejarnos un mensaje hablado, ¿por qué no? 0237, si estás fuera de Moreno, 4666-5599. No, 559. No mandes fax porque no podemos. No, tipo que no. Y WhatsApp tampoco, chicos, porque no queremos. Estamos en contra de la tecnología en algunos sentidos. En algunos sentidos. El informe que acabamos de escuchar recién es un informe que estuvimos haciendo con Gisela, Brian, Fer, y quien les está hablando acá también. Es un informe Javier. Que hicimos para el Tony Rivers. Es un informe que hicimos para el taller de radio que estábamos estudiando acá en FM Moreno. Y bueno, y justo de casualidad, las personas que nos ayudaron a hacer el informe están sentados acá en la mesa. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenidos al programa. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Cuéntenos, hacemos una presentación y vamos una tanda y después retomamos la entrevista, pues nos quedamos con poco tiempo ahora. Bueno. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Draulio Escobar Duarte. Pertenezco a la comunidad tupí-guaraní Corajiberá de Cuartel Quinto Moreno, barrio Irigoy. ¿Y usted? Alfredo. Bueno, yo me llamo Alfredo. Mi esposa se llama Carmen Alicia Robles. En este momento no está presente porque tiene otras actividades. Ella es un poco la guía y la que conduce los ritos ahí de las naciones tupí. El otro día estuvimos presentes en un evento que se hizo en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento, un encuentro de pueblos guaraníes donde también participaron hermanos de otras comunidades, y ahí le fue dado también y reconocido a ella por todos los presentes, ¿cómo podríamos decir? Su grado, ¿no? Sí, su grado, su nombre. Su grado sacerdotal y su nuevo nombre, ¿no es cierto? Ella ya igualmente tenía otro, pero digamos, era de una sola nación, ¿no es cierto? Acá está correspondiente, de un solo pueblo. Acá estamos hablando de la nación completa de guaraní, que son varios pueblos que la integran, y además fue reconocida por hermanos mapuches, que eran 10, que estaban también, y otras etnias que estaban participando también de ese evento. Y bueno, yo soy el esposo de ella, soy el que la acompaña, soy un poco también que junto miembro con, de la comunidad también. Soy miembro de la comunidad, sí, nosotros estamos trabajando con la comunidad, integramos la comunidad tupí guaraní, porque somos hermanos, a pesar de ser nosotros tupinamba, tenemos lazos de hermandad, ¿no es cierto? Eso sería un poquito largo de explicar, porque habría que explicar un poco de los mitos y la leyenda de los pueblos, y se haría un poquito largo. Vamos a hacer algo, Alfredo. Eso es muy interesante, porque estaría bueno, ya que estamos en los reúnen el 2 de octubre en este tema, poder hablar un poco, ¿no?, de las costumbres y hablar un poco de historia. Eso es muy interesante, lo vamos a dejar para el próximo bloque. Bueno, ahora vamos a ir a un corte, y me faltó decirles algo, me va el aporte. Y por antes, Andes. Y por A. Sí. Vamos a un corte. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Ahora sí vamos a hacer la entrevista un poco más distendido. ¿Qué piensan sobre el sometimiento como evangelización? Para retomar un poco así el informe. Volvemos a lo mismo de la otra vuelta cuando estuvimos charlando, ¿no es cierto? La evangelización fue algo bastante jodido, ¿no es cierto? Sabemos que cuando se produce una guerra, una conquista, atrás siempre hay un interés, ¿no es cierto? ¿Esos intereses cuáles son que priman? Son intereses económicos, que son los principales, ¿no es cierto? Porque nadie se va a pelear con el vecino porque es de distinta raza, distinto color o lo que sea. O sea, yo no puedo invadir el espacio porque no me guste una persona. La conquista fue una excusa, simplemente... porque este señor Cristóbal él sabía muy bien de la existencia de este continente, ya tuvo conocimiento previo él y sabía dónde venía y cómo venía, y los que lo financiaron a él, no como cuenta la historia tradicional que nos enseñaron a todos en las escuelas, que la reina se sacó los anillos, las joyas y construyó los tres barquitos y financiaron la expedición y vinieron con presos y todas esas cosas. Eso es una falacia, ¿no es cierto?, que inventaron y que nos hicieron creer. Fue perfectamente financiado por una clase social en esa época que todavía no era naciente, ¿no es cierto? Eran banqueros y comerciantes, ¿no es cierto? La burguesía viene después. Es lo mismo que hizo Roca en la campaña del desierto, ¿no? Bueno, sí, sí, exactamente. Fue financiado por capitales privados, así como Roca, exactamente. El general Roca fue financiado por capitales ingleses, por empresarios ingleses, por un interés que tenían justamente por las tierras. Y usted me decía recién que cacique. Sí, sí. ¿Cómo se llega a ser cacique? En Buruguichá viene hereditario de la familia, que mi papá era un cacique, esa época era cacique, ¿no es cierto? Bueno, él nunca se identificaba porque trabajábamos en misiones en los colonos, pero igual modo nosotros, papá juntaba a los hermanos indígenas, venía a la humbugada a trabajar con papá, y bueno, y decía papá, hay que respetarlo a esta gente, que estos son nuestros hermanos. Y bueno, y nosotros dentro de las casas, entre familias, nosotros hablábamos en guaraní, somos indígenas, pero salía a las calles ya es otra cosa, porque nos discriminaba a nosotros a la escuela, y nosotros si nos identificábamos realmente como indígenas, no iba a recibir a nosotros al colegio. Ustedes hablaban, digamos, de chicos, hablaban guaraní. Nacimos así, claro. ya. ¿Cómo ya era cuando entraban a la escuela y de repente hablaban castellano? ¿Cómo era? Era simpático, simpático porque no hablábamos bien castellano, porque mamá nos enseñaba a nosotros, mamá apenas hablaba, y bueno, y papá también apenas hablaba en castellano, trabajaba con los colonos. Pero ellos nos enseñaban a nosotros el castellano, cómo tenemos que hablar en la escuela, pero no podíamos hablar mucho porque éramos guaraní, y se notaba mucho que éramos guaraní, no claro, es caso, pero prohibido hablar en guaraní en la escuela. Yo varias veces me ha llevado en el de penitencia a la dirección. ¿De penitencia por hablar guaraní? Por hablar en guaraní. Una locura. Sí, es verdad. Y bueno, y si nos identificábamos como indígenas, ni en el colegio íbamos a entrar, no. No permitía nada a nosotros. Nada. Sí, y bueno, ahora se está leyendo la historia guaraní, se estudia el guaraní, sí, todo eso, y se respeta. Yo me he ido cada vez que yo voy a misiones, yo visito mi colegio. Sí. Es muy lindo. ¿Y cómo cambió la situación? Sí, vos sabés que yo llevo libros a ellos de la comunidad. alguna revista, le presento y le comunico ahí a la directora. Justamente yo por un problema de la jubilación mío, yo me fui porque nosotros entramos en el país en el 1951. Y bueno, yo después a los tiempos trabajamos en la celulosa argentina, papá cobraba por nosotros salario y todo, ¿no? Sí. Y yo mi problema es para ir de vuelta a mi colegio, me fui para traer mi certificado de estudio, el único documento que podía justificar en qué año entramos en el colegio, más la documentación de mi hermana, de mi hermano, eso, que son argentinos, qué fecha nacieron. Ellos tienen su documento porque nacieron en el hospital. Bueno, y así fue que yo visité mi colegio de vuelta y me sentía tan orgulloso. Qué lindo, siento orgulloso. Sí. ¿Y cuál es el rol del cacique hoy por hoy en esta época moderna, así, ¿no? De tanta modernidad. No, nosotros como cacique siempre respetamos ese no. El cacique está nombrado por la comunidad, o sea que a mí me nombraron mi comunidad. Más eso, se hizo una reunión muy grande, varias comunidades vinieron en esa reunión de cacique que me dieron el reconocimiento. Escrito. Claro. ¿Y por qué escrito? Se le da reconocimiento a usted? Yo quiero saber, ¿por qué yo soy el mayor de su tarea? Yo de la familia soy el mayor de todo, el único, porque mi papá ya era viejito, ya dejaba ya de trabajar, o sea, lo único que tenía que seguir, como yo soy más joven, bueno, y el mayor de toda la familia, y siempre sigo las condiciones que como es la comunidad. Que entiendo muy bien de eso. ¿Y usted como cacique, qué es lo que hace hacia su comunidad? ¿Consejos? Yo reúno a mi gente, conversamos, como cualquier otro, ¿viste? Conversamos de trabajo, conversamos de nuestras necesidades, qué es lo que se puede proyectar para el bien de nosotros, cómo tenemos que llegar a las altas autoridades para pedir algo. Y bueno, y así, eso es todo. Y qué orgullo, ¿no? Que vengan de otras comunidades a reconocerlo a usted. Sí, yo tengo escrito. Ahí está los caciques Pincén, está varios moscovides que vienen de Santa Fe, de Chaco, Los Tobas. Muchos líderes poderosos me dieron reconocimiento a mí. Viene de Salta, los tupí guaraní también de, ¿cómo era la comunidad? Yacuí. Vinieron, eso me dieron reconocimiento firmado y sellado por ellos, está escrito. Entonces ese no es solo de mi comunidad, yo no soy un cacique común que solo de mi comunidad que estoy reconocido, sino que de varias comunidades de la República Argentina a mí me conoce varias gente. Es un referente importante para todas las comunidades. Mientras que yo no hago daño dentro de mi comunidad, esto es de por vida. Es de por vida. Es como que se va renovando, se puede ir renovando de por vida. Yo soy el actor y el director, vamos a decir, de este comunidad. Y bueno, me dieron ese reconocimiento como cacique de por vida. Mientras que no hago nada, es perfecto en la vida, ¿no? No digo que no se meta ningún lío. Mi error, pero nunca llegué en eso. Nosotros trabajamos en varias oportunidades con chicas, chicos. La hija de Alfredo fue nuestro, ¿cómo le diría así? Estudiante nuestro, estudiaba con nosotros y después ahora ella es la secretaria. Ah, mira. Y bueno, y vamos yendo así, y de pertenece a la juventud, y día de mañana va a ser un gran líder, porque aparte que estudia ella, ¿vio? Entonces, ¿Qué hacen? ¿Hacen como, digamos, una escuela interna? ¿Ustedes tienen como una escuela interna donde por ahí se renuevan los valores de la comunidad? ¿Cómo es? Sí. Nosotros, mira. Estuvimos apoyados y avalados y también autorizados del Ministerio de Educación y Cultura. Yo soy el tutor intercultural. Puedo recorrer cualquier colegio yo. Nadie me puede negar nada. Donde están los indígenas. Y la mayor parte de la provincia de Buenos Aires hay muchísimos indígenas. Bueno, y yo estoy autorizado en eso. Y nosotros estábamos trabajando con los chicos en cuartel quinto. Tenía 35 alumnos. Ahí, todos los sábados trabajábamos ahí. Y ahí trabajaba también la chica, o sea que ahí después fue mi secretaria. Oye, ella es mi secretaria. Y bueno, trabajamos tema cultural, tema de mito y leyenda, pedagogía, bueno, muchas cosas más, ¿vio? ¿Mito y leyenda? Sí. ¿Algún mito y leyenda? Cuéntese algo, así, algo. Y por lo menos el mito y leyenda hay muchísimo. Está el Pombero, está el Yasuyateré, está el Ao. Y podemos decir que el lobizón es genuino y verdadero, ¿no? No, ese es verdad. Ese es de verdad. No, hay verdad. Gente que nos cree eso. Y yo está, sí lo creo. Está sí el AO. El lobizón. El lobizón. Está el AO que es verdad. ¿Y cómo ¿y es? ¿Qué es una aparición? El Ao-Ao tiene una imagen de oveja. Ah, sí. Pero es un espíritu ese. Se transforma en espíritu. ¿Y aparece de noche? No, es en cualquier hora. No es solo uno que anda en pandilla eso. Y le dice Ao-Ao. Y ese devora a los seres vivientes si lo encuentra. Ese es un espíritu del monte. Ese son cuidadores de la naturaleza o... cuida la riqueza de la naturaleza, ¿vio? Claro, ¿por qué es que será que en Paraguay es tan rica de leyendas así, el pomperito, el lobizón? ¿Por qué se da eso en Paraguay? Y bueno, hay mucha parte de la naturaleza, hay muchos ríos, y son todos ríos que vienen naturalmente, que salen manantiales, y yo creo que lo que da mucha fuerza es el agua. Claro. Sí, el agua y el monte, entonces de ahí sale. La mayor parte de esos bichos son del monte. Nosotros respetamos. Está el boi bebé, que nosotros le decimos el boi bebé. El boi es la víbora que vuela. Por eso le decimos boi bebé. Y ese es el terror de los indígenas dentro del monte. ¿Ah, ese sí? Vuela y te pica a Dios. Ahí no hay salvación. Y de lejos te escucha. Pero qué vuela la serpiente. Vuela, sí. Hasta hoy hay eso. Eso está en Amazonas, ¿eh? Sí, hasta hoy sí. Una serpiente que vuela. Que vuela. Emisiones existía en un lugar que le decía Aguaraú. Emisiones. Uh-huh. Parte de Esperanza entre Delicia. Hay un arroyo que se llama Aguaraú. Y ese arroyo sale en Brasil, en Paraná. Bueno, y ahí estaba el boi bebé. Y está el boi yaguá. Yaguá, el perro, la víbora. Sí. Y estos son reales, no es mentira. Algunas cosas puede ser que. El pomberito yo he visto varias veces ya. El yaceyateré una sola vez. Después hay cosas que ahí está el mal espíritu. Nosotros le decimos mala visión, que grita en el monte. Ay, qué feo. Y si vos le contestás eso, se sabe cómo te viene. Ay, qué feo. No lo ves. Qué miedo. Me dio un poco de miedo grita en el monte. Es como que uno al contestarle lo llama. No, no, viene. Como viento. Como viento viene. Sí, viento. Vos no lo ves, pero viene tormenta. Es bravo, Ese me corrió una oportunidad a mí. Pues yo no grité, sino que crucé un camino cruzado y al cruzar entré en una tranquera, ¿no? Sí. Y ya pasó ya a otro lado ya. Yo escuché de lejos que gritaba, pensaba que era algún ser humano. Y un rato ya gritó de este lado ya. Ay, qué impresión eso de escuchar y no ver no, nada. No, pues ese algunos dicen que te come, no te come eso, sino que te... Ese no cambia el camino, el mismo rumbo, claro, se va. Sigue y en derecho. Ese momento que si vos caes en ese rumbo que él venía, esa carretera, vos ya fuiste. Oh. Porque ese te agarra como tipo torbelino, sí. Y te electriza todo. Te hace tragar la lengua, a Dios ya. Ah, claro. La vaca también, hay muchísimo que a la vaca pobrecito no debía. Entonces viene y le choca a ese y le hace tragar la lengua. Dice, comieron, sacaron la lengua. Y fue eso, ese espíritu. Yo como le contaba antes fuera de la ley, mi abuela era paraguaya y siempre estuve en contacto con gente paraguaya. Sí. Y con cada uno que hablas siempre te cuentan leyendas y encima leyendas. Vos te das cuenta que son verdad. Sí. O sea, no es que vi un fantasma y me asusté, ¿no? O sea, como que... Hay mucho, hay mitos, o sea... ¿Sí? Hay una división entre mitos y leyendas, ¿no es cierto? Por ejemplo... hay muchos personajes así de eso que te pueden haber contado que ya son con la influencia del blanco, o sea, del español, ¿no es cierto? Pero en sí los pueblos guaraníes y los pueblos nambá y todas esas cosas tienen toda una arquitectura, digamos así, y una basada, ¿no es cierto?, todo en los mitos también. Fíjate vos de que cuando se habla de la creación en el mundo se habla también de un diluvio similar al que se habla en el que habla de la Biblia judío cristiana, ¿no? Y esto existía antes, esto que te estoy hablando, ¿no?, existía mucho antes de que existieran los pueblos allá en Oriente, ¿no es cierto?, digamos allá los indígenas a veces tenían eso como leyenda, o sea. Para la concesión guaraní, el mundo se destruyó dos veces, o sea, la concesión judío-cristiana es una vez, la concesión guaraní hubo dos. La primera fue, como narra la Biblia, ¿no es cierto?, fue una inundación grande, sí. ¿No es cierto? El diluvio. Un diluvio, exactamente. Y ahí vuelve a renacer. El hombre siguió comportándose de tal manera que fue necesario venir otro cataclismo similar, ¿no es cierto?, hasta que después se acomodó. Y después de ahí es que los chamanes comenzaron a relacionar todas estas cosas, ¿no es cierto? Y nacen todos estos famosos mitos y leyendas. Y que son todos estos espíritus de que hablan los mitos y leyendas guaraníes, son todos elementales de naturaleza. O sea, son todos elementos que están en la naturaleza. Cada uno cumple una función, ¿no es cierto? Cada uno protege una parte de naturaleza. El uno agua, el monte, la tierra, el otro las aguas, el otro los animales, el otro las cosechas. Bueno, fíjate que ahora te está pasando, o sea, quizás por la mano del hombre la contaminación, pero los diluvios están pasando ahora también, los cataclismos, los huracanes, o sea. Cómo la naturaleza se está sacando de encima a su peor enemigo también, ¿no? Como y si... es lo que vemos, porque yo hablo con más de uno que son eruditos, que tienen muchos títulos universitarios y todo, y le digo, pero fíjate vos, que todas estas cosas que están pasando, todas estas grandes catástrofes, estos cataclismos que hay, le digo, a nivel mundial, le digo, antes no había, le digo, ¿por qué es eso? Le digo, ¿con qué lo para? Le digo el hombre eso. Eso es producto mismo de la mano del hombre, le digo, está destruyendo, contaminando, ¿no es cierto? Vemos yo creo, lo que es. A veces cuando se habla de capitalismo y esta forma de vida, yo creo que el único que lo va a poner el límite al capitalismo es la naturaleza. Y sí. Hablando un poco de capitalismo y la mano del hombre, ustedes, digamos, en la comunidad, ¿tienen algún tipo de problemática que tengan que ver con la tierra? Porque recién hablábamos con otras comunidades que están luchando por tierras. ¿Y ustedes tienen algún tipo de obstáculo? ¿Cómo es la vida tierra, de la comunidad? La tierra es un problema general de todo. Palabras mayores. La tierra es un problema general de todo. De todo. Acá estamos hablando a nivel continental, no estamos hablando solamente a nivel local. Sí, ¿y ustedes localmente cómo se manejan el tema de bueno, los recursos? Nosotros tenemos la pequeña comunidad, ¿no es cierto? Ahora tenemos, estuvimos luchando años, la comunidad fue que presentó un proyecto para crear un consejo indígena acá en Moreno, porque acá hay varios hermanos, ¿no es cierto?, de otros pueblos y naciones, tenemos Coya, tenemos Aymara, tenemos Mapuche, Aycom, y estuvimos luchando durante años para que se hiciera un consejo, donde se nuclearan y estuviéramos todos ahí presentes en ese consejo, y después de tantos años de lucha, ahora nace una realidad. Nos estamos reuniendo nosotros, por ejemplo, nos convocaron ahí en el Palacio Municipal, el señor Intendente creó un programa que se llama De Vínculo con los Pueblos Originarios, y fue como decir ahora la patria iniciada a ese proyecto, ¿no es cierto?, que nosotros le hemos presentado, porque eso lo presentamos nosotros a todos los candidatos de los distintos partidos político acá de Moreno, ¿no es cierto? Lo tomó también acá West, y bueno, creó el programa de vinculación con pueblos originarios, y ahora estamos esperando a que en el mes que viene ya va a firmar el decreto reconociendo, porque el consejo ya está funcionando, pero nosotros lo que queremos es un reconocimiento por parte del Ejecutivo, porque lamentablemente somos un número. No es lo mismo hablar de si somos un consejo ahora, sí tomamos algunas decisiones, pero ante cualquier tipo de organismo, si vos no tenés un reconocimiento, sí, legal, un número, es como una asociación civil. Claro. Vos formás, si no tenés una personalidad jurídica, no existís. Claro, no existís. Sí. Como seres humanos, nosotros jurídicamente también tenemos un número de documento que es lo que comprueba nuestra existencia. Es que si vos te metés dentro del sistema, ese sistema. No podés salir de eso, ¿no? Ese sistema. Sí, ustedes, por ejemplo, siendo parte de la comunidad nativa, ¿no? ¿Qué ven? ¿Cambió algo en estos 500 años? O sea, yo me autocontesto, para mí no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, pero ¿qué cambio ven ustedes? El único cambio que nosotros vemos es que la visibilización ahora de los pueblos originarios, nada más. Después la problemática sigue siendo la misma que de cuando vino Cristóbal Colón a América. Esa es muy buena la observación esa, es verdad. Es verdad, porque yo entrevistamos a Margarita de Mocase antes, ¿viste? Y yo le decía eso, que por lo menos ahora en los colegios ya no te dicen que Colón vino, descubrió América. No. Y que era una buena persona. Claro. Fue el primer esclavizador que hubo acá en el continente. Y ese, y el Congo Belga son los dos genocidios más grandes que tuvo el planeta. O sea... el genocidio más grande es el de acá de América. Se maneja en cifras de 80 millones de seres humanos. Yo te juro, a veces, terrible. Quizás es muy sentimentalista. Hablan de los judíos, que ellos tienen todo el aparato propagandístico. Claro. Toda la cosa, que esto que el otro, y según ellos fueron 6 millones, ¿no es cierto? Cosa que también hay historiadores que dicen que es una cosa un poco inverosímil, ¿no? Pero eso es verdad, como dijiste, ellos tienen todo un aparato de propaganda. Que manejan todo, manejan los medios, ellos todo, ¿no es cierto? Se mete lo que es sionismo, ¿no es cierto? Pero no se habla de acá un genocidio de 80 millones de seres humanos. No, a veces yo, ¿viste? Cuando te pones a pensar estas cosas, decís... ¿Cómo? Qué loco, ¿no? Qué terrible lo que hicieron los tipos. Porque venir, una cosa es que yo vaya y me vaya a vivir al lado de tu casa y haga mi vida. Pero otra cosa es que yo venga a vos y te someta. Es terrible. Eso es lo que hicieron. Someterlo. Gente, le voy a agradecer mucho. ¿Quieren hacer alguna reflexión sobre el 12 de octubre? ¿Algo que quieran cerrar? Bueno, y ya más o menos dijimos lo que tenemos que decir, ¿no es cierto? Lo que fue el 12 de octubre, lo que representa para nosotros. Por eso nosotros no participamos de ningún tipo de acto oficial. Hemos sido invitados a actos oficiales, pero es premisa, ¿viste? Los puros originarios no participar de actos oficiales en esta fecha. Y son los asesinos de ustedes. ¿No es cierto? Históricamente son los asesinos de ustedes. Como que, o sea, si nos juntamos nos cagamos trompadas de última. O sea, no, eso ya digamos, no daría para tanto. Ahora por lo menos estamos más visualizados, ¿no es cierto? Como eso es muy positivo. Eso es lo único. Después el otro sigue todo igual. Siguen robando gente, las tierras, los hermanos, vete afuera y todas esas cosas. Chevron, la Barrigón, o sea, Monsanto. Los amigos de Monsanto, gracias, ¿no? Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Igualmente. Es un honor escucharlos y bueno. Escuchar a la gente de parte de la comunidad, nosotros fuera de joda, estamos bastante agradecidos porque hayan venido. Muchas gracias. No, igualmente, bueno, sí. Gracias. Igualmente, no, gracias a ustedes, porque por lo menos tener un espacio así para poder difundir, para nosotros es algo grande, ¿no es cierto? Sí, muy importante. Y le voy a pedir un favor, ¿puede decir su nombre? Su nombre, y estuve en Mundo Bullicio, pero en guaraní, ¿puede ser? Sí. En guaraní nosotros estuve en Mundo Bullicio. Soy tanto, el cacique tanto, y estuve en Mundo Bullicio. Estuve en Mundo Bullicio, soy Draulio Escobar, el cacique de la comunidad Cuarajiberá, y bueno, pertenezco ahí. ¿Y ahora en guaraní? Ahora en guaraní. Bueno, ese era Draulio Escobar, la tupí guaraní, me la ayecuabé, comoreno, me Cuarajiberá, pea la cerera. Como me encanta escuchar hablar guaraní, me encanta escuchar hablar guaraní. Muchas gracias, maestro. Sí, no. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. También. No, gracias a usted. Gracias, Gerard. Ya. Everybody told her it was sweet and good. ¿Néstor? ¿Néstor? ¿Néstor? ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Estás nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá Gula! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que le dice: ¡afortunadas tardes, amigo! ¡Como le gusta el baile! ¡El hijo de tu tía! ¡Le gusta el trabajo! ¡El hijo de tu tía! ¡Él vive de la calle! ¡El hijo de tu tía! ¡No le importa el camino! ¡El hijo de tu tía! Dale, dale, dale, mandale, dale, mandale, dale, mandale, mandale. ¡Apúrate que estamos sin tiempo, carajo! Che, menos mal que no sale al aire lo que hablan estos pibes acá en el estudio, porque vamos a tener problemas. Muy buena, bien, bien. Hoy un día nativo, originario. Sí, un día para reivindicar todo. Y hablando de reivindicar. ¿Vos tenés una noticia? No te vamos a reivindicar. ¿Qué noticia? Este pibe está dormido de la peña. ¿Qué noticia? ¿Qué viene ahora, antes que termine, ya que va a terminar el programa? ¿Qué viene? ¿Qué falta? No sé. Ah, el horóscopo, el zodiaco. Ah, el zodiaco. El clima, los chistes. El clima. Qué chistosos que son. ¿Qué me haces? Dale, que estamos apurados, ¿no? Dale. ¿Qué vas a hacer para atrás, bueno, un tiquiri? Bueno, preséntenme, por favor. Ahora, en los estudios de FM Moreno 90.1, Noelia. Porque hasta la. Callate, Nacho, no me cagues la sección. Porque bueno, todo, aunque tenga capacidades diferentes, merecen un lugar. Obvio. Eso. Y no se rían de mí. La basura tiene un lugar. No se rían de mí porque pueden tener una hija como yo, carajo. Bueno, gracias, Matías. Bueno, hoy mi sección va a ser temática, chicos. Y voy a empezar con una anécdota familiar. La anécdota es la siguiente. Qué loca que está esta piba. Una vez, no, presten atención a la anécdota, la que los parió. Una vez. ¿Así? No. Gracias. Rosa, si está escuchando, por favor venga a defendernos nosotros de su ¿Qué hija. ¿Qué Rosa? Nosotros. Mi mamá se llama Nora, salvo que la desayunen. Rosa es la mamá. La mamá. O sea, de qué mierda la habla, flaco. Bueno, Rosa también que venga, ¿no? Nora, venga a defendernos, por favor, de su hija a nosotros. Bueno, les comento. La anécdota aparte así. Una vez yo era una dulce niña, estaba con mi abuela en el patio de mi casa, de la casa de ella, perdón, y estaba Oso. Estaba Oso. Oso era un perro que amábamos. Y el Oso empezó, de repente empezó a saltar y juguetear. Y mi abuela dice lo siguiente. Dice, asco locoyane. O asco locoyashkan, me dice. Asco locoyashkan. Esto lleva a algún lado. Pará. Entonces yo digo, ¿qué está diciendo la abuela? Y la abuela me está hablando en quichua. Entonces, el tema es el siguiente. Mi abuela... Bueno, no, me voy a llamar. Chao, chicos. No, boludo, tan fácil era. De risa. Tan fácil era. ¿Por qué no lo esté antes, Javi? Era reírte nada más. Bueno, la abuela se le habían trabado los dientes. Ignoralo como hace siempre, ¿no? Ignoralo como hace siempre. Habla, chao, habla. No. Bueno, no, Nacho, flaco. Basta. Dale. No, ya está. Bueno, nada. Quería hacer una reflexión sobre. Asco loco y asca, sí. No. Quería hacer una reflexión sobre que mi abuela era quichua y siempre renegó de ser quichua. Y la verdad que se fue todo al carajo y no la voy a hacer, así que sí, lo lamento. Sí, la quichua, mira. ¿Y sí. tenés más familiares así que son de la comunidad? Me calenté en serio, no quiero hablar, ya está, no. Desciende de quichuas y bueno, era una anécdota familiar y bueno, la idea era hablar un poco sobre esto de lo que un poco lo que contaba el hombre que vino acá, el cacique, que era esto del encuentro del idioma nativo con la escuela, ¿no? El choque ese profundo que se da y que es horrible, que genera marginación. Pero me la cagaron, chicos, así no, que bueno. Igual, yo lo voy a seguir remontando. Debe ser fuerte, o sea, entrar a un lugar que hablan otro idioma y vos tenés que acostumbrarte a ese idioma también. Y que te enseñen que es malo lo que vos venías haciendo, claro, ¿no? Claro, que zarpado, lo ponían en penitencia. Claro, eso, ¿quién sos para mandar? ¿Por qué lo que yo estoy diciendo está mal? Por ser diferente. Y si bueno, no, nada. No, así no, no, no, ya está, chicos. Bueno, mami, yo sé que te iba a dedicar a la sección porque era sobre tu mamá, pero bueno, los chicos la cagaron. Así que lo lamento. Otro día será, otro día lo contaré bien. ¿Cómo se llama tu abuela si nosotros la saludamos por lo se menos? Llamaba, está se en el llamaba. Más allá ahora. Se llamaba Sofía. ¿Y no está más acá? No, está más allá. Está... Sofía, le mandamos un abrazo grande. Se donde fue esté. De gira. Se fue de gira. Fue de gira, se pinchó una rueda. Fue de gira y bueno, nada, estaba muy bueno, pero quiero decir abiertamente que me boicotearon la sección, me la cagaron y estaba muy buena. Así que lo lamento. Sofía, a todos los que estaban esperando mi sección. Le mando un abrazo con Nacho, le mandamos un abrazo. La verdad que sí, un abrazo. Nuestro, Mati también, Emanuel también. Su nieta no, parece que no quiere hablar de usted, así que... No sabemos por qué. Le mandamos un beso muy grande. Gracias, Sofía. Bueno. Reculó ahí cuando iba a dar la información. Sí, no sí, sí. Me amotiné. Soy de Tauro, me amotiné y ya está. Para mí esta información es de TN. No, era muy profunda y estaba muy buena. Y la bueno, va a dar ¿cuál la es la reflexión? No, decime la reflexión, ¿cuál era? Ya está, chicos, ya está. Ya está, no, habla, no, no. Habla. No vamos a quedar en silencio hasta acá la reflexión. Me enojé porque estaba muy buena y aparte ya no tiene sentido porque ya dije, digamos, el final. La gente del observatorio dice que no viene hasta no escuchar la reflexión. La gente del observatorio no viene porque están de vacaciones, se fueron al Congo belga, no sé dónde está, ¿entendés? Están ahí en Punta del Este tomando sol. No, nada, ya está, ya está. Sé vos, no, es sé vos. Se enojó, no. Ya está, ya me enojé. No, tenés dos minutos, no va. 15 minutos te quedan, ¿no? Y me llaman por teléfono todos. Hola, estoy en el aire. ¿Quieren escuchar toda la reflexión? Sí, estoy en el aire. Chau. Todo reflexión. El mundo está preocupado porque esperaban la reflexión. Me está llamando. Y no se puede, nada, era una reflexión súper intensa. Me está llamando Vudú, que quiere saber qué es lo que está pasando. La llamaron en serio, loco, la llamaron en serio. Era, claro, una reflexión súper intensa, ¿entendés? Y más, iba a citarlo a Gramsci, que hablaba de los educadores populares, y me cagaron la sección. Así pero que bueno, este tiempo que estén usaste, atentos, estén atentos al programa que viene, ¿entendés? Era una reflexión básica sobre el encontronazo que tiene el pibe nativo con la escuela, ¿entendés? Y cómo las algunas clases bajas, como era mi abuela, que era una pobretona, la mina renegaba absolutamente del quichua y nos prohibió aprenderlo. Y yo no lo aprendí porque mi abuela no me lo quiso enseñar. La mina decía, no, porque tenía en la cabeza la ideología, o sea, mi abuela pensaba como una terrateniente y era una pobre. ¿Entendés? Entonces, todo esto conlleva a cómo la hegemonía hace que vos tengas la ideología de clase de una clase que no te pertenece. Entonces, terminás pensando... ¡No me interrumpa, carajo! Terminás pensando... Como Mariano Grondona, cuando estás limpiando el baño de una casa, ¿me entendés? Entonces iba a esto que Gramsci decía, que el primer lugar, ¿no?, donde el pibe se encuentra con la violencia del Estado era la escuela pública. Porque vos vas con tu guaraní, como le pasó a este pibe, con el quechua, como le pasó a mi vieja, vas con el quechua a sentarte y te dicen, acá se habla castellano. Y si no, quedás al margen. Y mi vieja me decía, yo aprendí a hablar castellano porque me lo obligó mi abuela, porque si no entraba a la escuela, dice, y las personas que hablaban quichua netamente, porque en la casa hablaban quichua, repetían de grado y se quedaron en segundo grado y no pudieron hacer el primario, porque el rebote es constante, todo el tiempo estás rebotando contra el Estado que te dice aprender a hablar castellano, tirar la mierda a tu cultura, aprender a hablar castellano, ¿por qué es eso? Nada, era una anécdota. Bueno, pero se bueno. Dice ahora que los nativos están viendo los ojos de la realidad con una contaminación europea, pues ya pasaron tantos años de mestizaje. Y tampoco ellos, hasta en un punto, también ya están medio como contaminados también. Se fue perdiendo el mensaje, digamos, ¿no? Claro. La realidad de la comunidad, digamos, ¿no? Ya fue cambiando porque se fue mestizando de alguna manera. Sí, ¿quién era la persona que nombraste recién? Gramsci, ¿cómo es? Gramsci, Antonio Gramsci, filósofo italiano. El tipo lo metieron, obviamente era comunista, y lo metieron preso... Franco, si mal no recuerdo, Mussolini, no me acuerdo. Y el tipo escribió, bueno, sacó a la luz el tema, el concepto sobre hegemonía, fue el que lo pone en tapete, el concepto de hegemonía, que es la hegemonía, que es una dominación, no por fuerza bruta, sino que es una dominación que viene por abajo. Es decir, por los medios de comunicación, por la escuela, por la iglesia, es como que te van dominando y te van cambiando el cerebro, no en forma explícita, sino implícita. Y vos no te das cuenta. Y vas cambiando tu manera de pensar, por ejemplo, ahora con los medios de comunicación, te van cambiando la opinión, pero vos no te das cuenta porque no lo percibís. No es algo directo que viene un cana y te dice, vos tenés que pensar así, así, así. No, va más por debajo. Sí, vos fíjate que si agarrás la currícula de las materias, o sea, idioma, obligatorio inglés. Inglés obligatorio. Y, o sea, para mí tendría que ser diversidad de idiomas y que vos elijas qué idioma... Optativo, ¿me entendés? Y también que tenga lenguas nativas también. Claro, bueno. Pero lo que pasa es que caemos en el mismo tema de siempre. ¿Quién escribió la Constitución y para qué fue escrita? La escribió el hombre blanco para beneficio de él. Y otra cosa más, ¿no? Hablando del tema de la escuela, de la inserción, ¿no? Gramsci decía, la solución sería educadores populares, que es un poco que una vez vino acá un hombre que tenía un bachillerato popular. Decía, la solución tal vez son los educadores populares, decía Gramsci, visionario en aquella época, ¿no? y bueno, no sé, como para reflexionar. O vos, que haya maestros que hablen guaraní y que den las clases. Para terminar, digamos, con mi sección, que quiso ser boicoteada pero que no se pudo, fíjense que se festeja el 11 de septiembre, el Día del Maestro. ¿Y a quién conmemoran con el maestro? A Sarmiento. Un reverendo hijo de puta que odiaba a los indios, porque es así, era un hijo de puta que odiaba a los indios. Bueno, ahora se está empezando a hablar de eso, de quién era Sarmiento. Yo no te había escuchado unos maestros, así como los chabones re indignados, cómo se festejaba el Día del Maestro y lo ponían a Sarmiento, ¿no? Bueno, sí, nos tenemos que ir al no, sí, menos mal que no está en el observatorio porque nos repasamos. Los otros están en Punta del Este. Te hubiese filmado tu cara desde que te enojaste ahora. ¿Viste? Y cambiaste así, maduraste, maduraste no, bien. No, chicos. Me gustó madura. El punto ese de enojo, que te parabas y te ibas. No, me enojo, chicos. Yo me enojo. Saludos ahí. Te sale la minita adentro ahí, como que te agarra el impulso. Les mando un saludo personalizado al operador y al productor, al coordinador de piso que me dieron su apoyo moral desde el otro lado del vidrio. Gracias, chicos. A los que me llamaron me dijeron, loca, habla, pelea por tu espacio. Gracias. Pelea por tu espacio. Le mandó la mil. Mueve acá. ¿Cuánto? Che, bueno, Emanuel, gracias, loco. Emanuel, el productor. Mati, gracias. Gracias, chicos. Nacho, gracias. Noé, gracias. Y gracias a ustedes por estar escuchando. ¡Viva la diversidad cultural, loco! Sí, y que esta fecha para mí estaría bueno para plantearse el respeto, ¿no? O sea, plantearse el respeto ante el otro. Es una buena fecha para hablar de respeto y tolerancia, ¿no? Somos todos iguales. Somos todos iguales. Íbamos a hacer una guarangada. No, está bien, digo guarangada. ¿Terminamos bien hoy? Gente de Moreno, Merlo, zonas aledañas o de internet. Muchas saludos gracias. Saludos al Rolly y a todos los que nos escucharon, a mi novia, al Cocho y a todos. Rolly, un abrazo, loco. Esto fue Mundo Bullicio, que no te distraigan. Abracito. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.